Esto es El Complejo Lambda. Pues hola y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y estoy aquí en el estudio José Couso con Óscar. Buenas noches. Gaspar. Buena gente. Zoe. Hola, buenas. Jorge. Buenas. Y en sonido, como siempre, Teo. Buenas noches. En el programa de hoy analizaremos Star Ocean First Departure, un RPG de Square Enix para portátil PSP. También recordaremos todo un clásico de los survival horror, Resident Evil 2. ¿Y vosotros qué preferís? ¿MMORPG o RPG clásicos? Lo veremos en el debate. Todo esto y mucho más en unos segundos. Comienza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues nos vamos con las noticias. A ver, Jorge, ¿qué tienes esta semana? Bueno, pues hoy voy a empezar con una noticia de Sony, que esta semana nos ha mostrado las primeras imágenes de Uncharted 2. El vídeo es un fragmento de lo que será el trailer original, que lo presentarán el día 14 de diciembre en la entrega de los premios VGA. VGA, eso suena a enchufe. Sí. Bueno, por ahora lo que sabemos es que se llamará Uncharted 2 Among Thieves. Y la trama girada en torno a los viajes de Marco Polo. Pues bueno, esa es una noticia espectacular para Oscar, ¿no? Que se hace pajas mentales con el Uncharted 1. ¿Desde cuándo? Desde siempre, tío. Bueno, oh, joder. Por lo que sabemos por ahora, el juego, o sea, por el vídeo y tal, el juego nos sitúa en un ambiente nevado y tal, y eso. Se habla por ahí de que mejorarán el sistema para trepar a sitios o escalada y tal. Y que contará con un modo de robo y sigilo. Bueno, pues eso. Qué guay, ¿no, Oscar? ¿Qué quieres? Que diga que guau, mola, casi pillo. Claro, ahí. Claro. Pero si no jugué ni al primer Uncharted. Pero lo tienes ahí como... No, yo solo digo que gráficamente es un exponente, tío. Yo creo que no es para tanto. Es que seguro que es el primer juego que te compras cuando tengas la Play 3. No, el primero está claro. Versión especial Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Solid 4 versión para jugar, tío. Es verdad, o sea, no esto, esto no, es que bueno, vosotros no lo sabéis. Es que Oscar se suele comprar los juegos a pares en versiones especiales para no abrir y, no, hombre, y versión no, normal no, para jugar. No tanto, pero es así, joder. Y solo las Wii. Bueno, más noticias. Pues ahora una noticia de casi última hora, la recibimos hoy. Que es que Konami ha abierto una web donde se ve un jeroglífico que, bueno, os lo describo. Es un símbolo de admiración, abrir admiración, más cerrar admiración, igual a símbolo de power, el mítico símbolo de encender movidas. De cualquier electrodoméstico. Concretamente apareció en la web de Kojima Productions y es como si fuera una pista para un próximo Metal Gear, ¿no? Sí, bueno, tengo que concretar. Ese, el símbolo de power, abajo tiene un puntito, es como si fuera un círculo con una admiración... metido dentro. Vale, pero los boxes no os hagáis pajas mentales. Va, a ver, voy a eso. Debajo pone Anels Metal Gear Is y puntos suspensivos. Sí. Por ahora Konami no ha dicho nada al respecto, por lo que por el momento solo tenemos las especulaciones que bien dice Oscar, que es que los fans de Xbox, ¿qué? Pues dicen que estas letras pues podrían hacer alusión a... No. Olvídate, van a sacar Metal Gear Solid para Wii edición Miss. Van a meter los bits en vez de muñequitos. A ver, hablando un poco en serio, en la página, en la dirección de la página hay cuatro siglas, las de Metal Gear Solid y una T. O sea que posiblemente se trate de un juego táctico o bien un táctico para de DS posible ACID, o un nuevo ACID para PSP. Sí, esas sí. Más o menos... Bueno. Bueno, está por ver todavía. Estas son puras especulaciones. Sí. Esperemos que pase un par de semanas a ver si se confirma algo. Yo os comento las especulaciones que leí por ahí y tal. Pero no tiene por qué ser, como bien dices. Bueno, ahora vamos con otra noticia. Y es que, bueno, esta semana Atari ha celebrado un evento en Londres Y durante este evento, Phil Harrison, presidente de Infogrames, que es empresa asociada, tal, anunció que sacarían nuevos juegos de las franquicias míticas, como Baldur's Gate, Neverwinter Nights o Test Drive. Phil Harrison no sé qué echaron de sí, Sony. Sí, sí, bueno, que dimitió de Sony. Fue él, joder. Lo dimitieron, sí. Sí, sí. Es el mismo Phil Harrison, ¿no? Sí, es el mismo. Pues anunció esta la llegada de estos juegos, aparte de decir muchas más cosas y tal. O sea que van a terminar de casualizar los Baldur's Gate, ¿no? Oye, tío. Neverwinter Nights lo han seguido sacando y han hecho buenos juegos. Pero depende también hay mucho. Hay Baldur's Gate para Play 2, no pero es que es un arcade. Depende también mucho del estudio que lo lleve. Si lo lleva BioWare, pues posiblemente saque algo bueno. Si lo lleva, pues, los matas de que hicieron los ports para PlayStation 2, pues posiblemente sea una basura. Como ¿cómo que los matados, de Play 2. Tío? Los Baldur's Gate de Play 2 son están malísimos. Es que no son ports. A una videoconsola, atestan, tío. Es una videoconsola. Es un arcade, es ya, un beat'em up. Es lo que... Lo único que está bien es que gráficamente son bastante buenos. Bueno, pues hablando de este mismo evento, también Phil Harrison anunció la secuela de Ready to Rumble. Supongo que os acordaréis de este juego de Dreamcast. Salió para Dreamcast y creo que para PlayStation. Play. Y bueno, ¿qué decir? Es un juego de boxeo cuyos personajes son caricaturas. Son muy sí, geniales. muy popular. Se popularizó mucho su primera versión para Dreamcast y luego pues lo pudimos ver en otras consolas posteriores y tal. Bueno, pues esta segunda parte ya se había anunciado en el 2007 y se especuló sobre su salida, pero el proyecto se abandonó y ahora lo ha retomado Atari. Del mismo modo que hizo con el juego de los cazafantasmas. Y bueno, este juego será exclusivo para la Wii y lo tendremos en primavera del 2009. Por lo que he visto, la cámara sigue como en los típicos juegos de lucha. Yo esperaba que en un juego de boxeo pues la cámara estuviera como en el minijuego del Wii Sports, detrás sí, nuestra. Sí, sería lo más obvio, sí. Aprovechando el mando y tal. Pues a lo mejor puedes elegir, no sé cómo será. A ver cómo hacen al final el tema del control. Bueno, pues habrá que esperar a la primavera. Ahora vamos con otra noticia y bueno, es que The Witcher, este juego para PC de este RPG, llegará a las consolas el próximo otoño. El juego se llamará The Witcher Rise of the Wild Wolf y viene siendo una versión mejorada de este juego de PC, que lo podemos jugar en nuestra Xbox 360 o en la PS3. Y tendremos que esperar hasta otoño del 2009. Que además van a ir con un lavado de cara bastante considerable, según no con respecto sí, a la versión de PC. Sí, es una buena noticia. Yo lo que espero es que no lo censuren. Yo también espero que no lo censuren. Además, The Witcher es un juego que no destacó tanto como mereciera, pero es un juego muy bueno. Sí, y con escenas de sexo. Bueno, por eso no quieres que lo censuren, ¿no, eh? No, dices y yo. Por todo, joder, eso también, claro. Ya. Bueno, más noticias. Pues hoy ha salido a la venta el nuevo Prince of Persia. Y bueno, recordamos que solo están a la venta sus versiones para Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo DS. Que como dijimos en programas anteriores, la versión para PC no saldrá hasta el día 12. Bueno, pues una buena noticia, ¿no? Un lanzamiento muy esperado. Que yo, bueno, ya he oído algunas críticas de este juego, de Prince of Persia y demás. Y parece ser que controlamos a un nuevo príncipe. No tiene tanta relación con las anteriores partes de la saga para PlayStation 2. Y bueno, hay algunas excepciones, otros dicen que es un acierto, pues está ahí la cosa. A mí me gusta el diseño del personaje, sobre todo cuando aparece al principio, que es medio ninja. Hombre, yo creo que el mayor defecto del juego es el hecho de que no se puede morir en ningún momento. Recordar que Altair también estará presente en este Prince of Persia. Se puede desbloquear el personaje para hacer la aventura. Ah, ciertamente. Con el Altair está en todos lados. Pero, sí, es verdad. Está en la sopa. Sí, en todos lados. Se ve que les hizo bastante gracia el tema. Hombre, el diseño del personaje mola y aprovecho para anunciar también que ya se ha confirmado ya el desarrollo de Assassin's Creed 2. Lo ha confirmado, me parece que Ubisoft, directamente. Habrá que ver los maletines para las notas, ¿no? Esta vez. No, habrá que ver si viene sin bugs. Que, no, que contraten beta testers, macho. Lo que habrá que ver es la variedad de situaciones que presente el juego, porque joder, macho. Bueno, ya veremos. Bueno, otra noticia. Summer Redstone vende Midway por $100,000. $100,000, ¿os parece una cifra suficientemente alta para vender una empresa de videojuegos? Hombre, pues me parece, no sé, yo creo que es la calderilla que tiene Bill Gates en el bolsillo. Sí, calderilla para Bill Gates, para nosotros... Hombre, para nosotros, pero estamos hablando a nivel empresarial, que sí. Eso es una ganga, macho. Sí, sí, seguramente. Bueno, pues os voy a comentar la razón, y es que el comprador, Mark Thomas, se ha comprometido a pagar a la National Amusements la cantidad de $70 millones. Esta National Amusements es, digamos, una empresa que pertenece a Summer Redstone. Entonces, bueno, Summer Redstone, vendiéndolo tan barato, se ahorra un montón de impuestos vendiendo Midway tan barato. Y digamos que esos 70 millones que van a la otra se irían como una especie de donación. En cualquier caso, yo leí hoy que muy posiblemente Midway se esté enfrentando ya en los próximos 50 días, ¿no?, a su bancarrota. Eso es lo que iba a apuntar yo ahora. La deuda que tiene detrás esta compañía es de órdago y... Sí, no, está por ver si ya van a poder cubrir. La compañía a la que pertenecía Midway, o sea, la compañía, digamos, maestra que tenía todas estas compañías, tiene una deuda de $1,600 millones. Joder. Pero es dueña de... Me parece que es dueña de la Paramount, incluso. Que parece ser que dentro de los $100,000 asume la deuda de 70 millones, que es la deuda que tiene Midway. O sea, paga los $100,000 y asume que va a pagar la deuda de Midway. Sí, bueno, a ver qué pasa. A mí $70 millones de deuda. No me gustaría que se muriera este estudio de desarrollo, porque es un clásico ya de los videojuegos. Nada, si ha sido comprado a estas alturas, yo creo que no morirá, joder. Si sobrevivimos a la muerte de Acclaim, podemos sobrevivir a la de Midway. Bueno, que pero... realmente Mortal Kombat... Sí, venderán los derechos y tal. O sea, bueno... Y distribuidora de... Eso sí, como distribuidora sí que tiene buenos juegos. Bueno, sigamos. Bueno, y ahora una buena noticia para todos aquellos que queréis comprar una Xbox 360. Y es que se habla de que las nuevas placas Jasper podrían terminar con el problema de las tres luces rojas. Hostia, solo tardaron 3 años. Bueno, Dean Takahashi, un periodista que ha publicado varios libros sobre Microsoft y Xbox 360, ha afirmado que estas nuevas placas podrían terminar con el problema. Además de mejorar el problema de sobrecalentamiento, vendrán con 200 megas de memoria, que antes tenían creo que 16 megas. Bueno, pues una noticia bastante importante y bueno... Esperemos que ya se solucionen definitivamente estos problemas. Aunque yo he de decir que tengo mi 360 desde hace un año y no he tenido ningún problema de este tipo. Afortunado. Basta que lo digas, joder, basta que lo sí, digas. Yo si tuve te un... No, pues ya lo dije muchas veces y nada, ¿eh? Pero eso es porque las placas Falcon eran menos propensas a... Sí, dejar que hable Zoe. Sí, sin dejar que hable Zoe, que por culpa de la tormentita se me fundió el router y de paso la Xbox. Bueno, pero te pudo pasar con una Wii o con una PS3. Ya, pero aún así solo se me fundió la 360. Eso te pasa por no usar el enchufe de seguridad. Sí que lo uso. Era un rayo potente. Sí, lo era. ¿Y entonces? Bueno, a ver, Jorge, la noticia del día. Bueno, como siempre voy a pedir el típico redoble. Anuncian un remake de Half-Life. Se me ha escapado, ¿eh? Bueno, ya está jodida la noticia. No pasa nada. No, da igual, la noticia es suficientemente importante como para que demos... Oye. Bueno. Este no es, digamos, no lo ha creado Valve, sino que es un mod, supongo que hecho por un grupo de fans y tal, pero bastante profesional, inspirado en la primera entrega de Half-Life, pero utilizando el motor Source. Y que tendrá cosas nuevas, además. Además de la mejora de gráficos y lo que dice Víctor, de cosas nuevas, tendrá algo muy interesante, que es un sistema cooperativo. Vamos, una pasada. Lo mejor es que podremos jugarlo gratis. Solo necesitamos poseer algún juego con el motor Source y nos lo podremos bajar y disfrutarlo. Para los que estéis interesados en ver el primer tráiler, visitad la página www.black-mesa.com. ¿Bastará con tener, por ejemplo, algún mod tipo Day of Defeat Source? Sí, te bastaría con eso. ¿Y con que tengas algún juego que utilice el motor Source? ¿Y cuánto, vale, cuánto costará o será completamente free? Se habla de que es de totalmente gratuito. Mira qué bien. Pues está muy bien. Bueno, tenéis el trailer también en complejoanda.forlades.net, en nuestra sección noticias. Y es un lanzamiento bastante esperado. Ya se hablaba de este proyecto. De hecho, ya había algunas imágenes y ha evolucionado pues muy favorablemente. Está muy bien. Y bueno, pues ahora cambiando un poquito, nos vamos a ir con un poco de música. A ver, Teo. ¿Qué quieres que ponga? Pues no sé, o sea, estas cosas las sueles pensar tú y eso. Bueno, pues en ese caso voy a poner un tema de la banda de Nintendo, ¿de acuerdo? Sí, la banda de Nintendo, ¿de acuerdo? No os va a gustar nada, os va a parecer horrible, ¿no? Pero Nintendo tiene banda, explícame eso. Bueno, no voy a explicarlo demasiado, no quiero profundizar porque no tengo muchos detalles, pero simplemente es horrible, como a mí me gustan. Dios, eso. Eres un bizarro. Bueno, pues nos vamos con la banda de Nintendo, que no tengo ni idea de qué será. A ver, hasta ahora. Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, estáis en el Complejo Aranda, en Quack FM 103.4 a Coruña, o desde nuestro blog complejoanda.blogspot.com. y son ahora mismo las 10:27. Antes de nada, disculpad por esta asquerosa canción que nos puso Teo. ¡Truño! Vamos a ver, era una obra de arte, ¿sabes? Lo que pasa es que no se ve reconocer a los transgresores en la época. Sí, por supuesto. A mí me gustó. Séptimo arte, tío. Hombre, ¿séptimo o el octavo? Que a ti te haya gustado, Oscar, que eres un fanboy, pues, ¿sabes? No me sorprende. Hablando de fanboys... Y tú un Xbox, joder. Es un Nintendo. No. Hablando de fanboys, tenemos un comentario en el foro de nuestro amigo Yusuki, que habla de si la Xbox será derrotada por las tres luces rojas de nuevo. Bueno, Yusuki, esperemos que no, ¿sabes? Cruza los dedos, pero... Sí, cruza los dedos y reza un padre nuestro, o dos. Bueno, en otro orden de cosas vamos a hablar ahora de el OVNIS de la semana. A ver, Zoe, ¿qué nos tienes esta semana? A ver, esta semana, chicos, pues... ¿Quién no ha jugado alguna vez a un Tomb Raider? Bueno, yo creo que... Sí, yo jugué a varios. Pues eso mismo. Y hace poquito acaba de salir el último Tomb Raider, Underworld. Y bueno, hay muchas versiones, salió para todas las consolas, es multiplataforma, como ya sabréis. Y bueno, hay un pequeño detalle en la versión de Wii... Que es bastante así, coñón. Resulta que si vosotros llegáis a una parte de la aventura y tenéis que colgaros de la mítica barra con el peso de Lara para poder bajarla y abrir el mítico portón. Sí, claro, es un clásico. Es un clásico entre los clásicos. ¿Qué os parecería que esa barra en la versión de Wii no la hay? ¡Ole! Hombre, está muy bien, ¿no? Tú llegas, ¿sabes? Te matas tus horas en el juego y tal, y quieres ver el final, y de repente, para pasar a la siguiente pantalla, hay una barra que no puedes... Que no puedes coger. La barra, no el acertijo definitivo. Por lo que dijeron. En realidad, tú si estás jugando y estás absorto en el juego y no miras nada, te quedas ahí atascado de por vida, porque tú no piensas que allá puede haber una barra. Exacto. Lo que tuvieron que hacer algunos... Es que tuvieron que... Esa parte del juego es más o menos la mitad o poco más. Tendríais que borrar la partida y volver a empezarla y rezar para que apareciera esa barra. Joder, macho. Así que imagínate sacar un juego. Por eso yo dejé de jugar a Tomb Raider. Ah, pero espera una cosa. A lo mejor esto es en plan como en el Diablo, en muchos juegos, que los mapas se forman de forma aleatoria. A lo mejor en el Diablo y en el Tomb Raider esta barra es aleatoria. Es aleatoria. Si tienes suerte, pues sale. Y si no, pues... Buah, es verdad. ¿Qué juego más difícil? ¿Verdad, Oscar? Hostia. Oíste, Víctor. Yo creo que es cosa potencia de Wii, que no tiene suficiente para generar la barrita. Bueno, ese es el comentario ofensivo. Fanboy. De nuevo fanboy. Clásico de Gaspar. Oíste, Víctor. ¿Y dejaste de jugar al Tomb Raider por eso? ¿O por los monos asesinos del Tomb Raider 3? A mí no, me colmó de los monos asesinos. Realidad, ¿sabes? Cuando ves que Lara Croft debería estar muerta y no está, pues te empiezas a plantear cosas, ¿sabes? Sobre seguir una saga o no. Bueno, en fin, esto entraría en otro debate, si cabe. Ahora nos vamos a ir con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues nos vamos a ir ahora con el análisis de un RPG de PSP. Cuéntanos, Gaspar, ¿de qué se trata? Bueno, pues hoy tenemos la puesta al día de un clásico de Super Nintendo, el Star Ocean, la primera vez que llega a Europa. El original se quedó en Japón, que por desgracia, para variar, ¿no? Esta vez es por ahí la encargada de distribuir este juego en Europa. Eso sí, aviso que está en inglés. Vaya. Es la plaga de los RPGs de PSP. Sí. Y vienen todos en inglés. Es un virus que se está extendiendo. Hombre, la plaga más bien es la escasez de juegos RPG de calidad suprema. Afortunadamente, tengo entendido que... Yo diría que incluso... A mi gusto es mejor que DS, pero bueno. Tengo entendido que Star Ocean rompe un poco esa línea de, bueno, de RPGs, algunos malos, otros buenos. A ver, coméntanos, ¿cómo es Star Ocean First Departure? Pues mira, gráficamente, al principio tenemos la típica intro de anime. Sí. Curioso, respetan la canción japonesa. En vez de meternos la americana, que tiene opening distinto, nos respetan la versión japonesa, que está bastante interesante, está bastante bien. Gráficamente son gráficos renderizados, queda lejos el aspecto gráfico de Super Nintendo, lo han remodelado por completo, y diría que son los mejores que se han visto en PSP hasta ahora, con bastante diferencia. ¿Mejor que el Final Fantasy Crisis Core? Sí, y bastante mejores. Caray. Son impresionantes, en serio. Hay momentos que Yo me quedé con la boca abierta también, bueno, los escenarios. Antes de continuar con el apartado técnico, coméntanos un poco de trasfondo de este juego, coméntanos. La primera toma de contacto con el juego, por ejemplo, sino la realizamos con tres jóvenes del planeta Rock, y cuya mayor peculiaridad de ellos es que tienen cola, son una rara. Son exactamente como los humanos, pero tienen cola. Ajá. Estos tres son los guardianes de un pueblo, encargados de mantener el orden, y llevan una vida bastante aburrida. Hasta que en uno de sus viajes a una ciudad vecina, descubren que hay una epidemia que convierte a la gente en piedra. Uh-huh. Dos de ellos van en busca de la cura, y se tropiezan con una nave espacial de la Tierra, que les propone ayudarles para buscar la cura y tal. Y es a partir de aquí donde se empieza a desarrollar la historia. Ajá. Sí que la verdad es que pinta bastante interesante. Hay sorpresas. Sí, va cambiando, tiene sus pequeños giros argumentales, momentos dramáticos. La verdad es que está bastante bien. No es lo mejor del juego, ¿no? Quizá peca un poco a veces de simplismo, pero bueno. Teniendo en cuenta que es un juego de Super Nintendo, está bastante bien. Ajá, muy bien. Y jugablemente nos recuerda mucho a los Tales. Pero más que nada porque los que hicieron Tales of Fantasia por Super Nintendo es el mismo equipo que hizo este Star Ocean. Sí. O sea, bebe mucho de las fuentes jugables de aquel. Por ejemplo, podemos hacer comida, tenemos muchas side quests, los combates son... Vamos por el mapa, tenemos los combates, nos aparecen como un estilo Final, pero no podemos mover, son en tiempo real, nos aparece un escenario en 3D. Muy parecido a, por ejemplo, lo que pasaba en Tales of Eternia para PSP, ¿no? Sí, es exactamente el mismo estilo, pero en vez de ser en 2D como los Tales, tenemos un pequeño escenario en 3D, donde podemos movernos. Combina el estilo de combate de los RPGs japoneses con acción en dos dimensiones, ¿no? Lo que son los combates. En este caso son en 3D los combates. Ah, muy bien. Los combates. Sí. Tenemos un pequeño escenario en 3D donde podemos ponerlos. Nos movemos pues libremente. Está muy bien. La verdad es que sí. Y podemos llegar a manejar cuatro personajes al mismo tiempo. Realmente damos órdenes a uno y la IA se encarga de manejar a los otros tres. Podemos decirles que ataquen, que usen magias, que se protejan, que defiendan. O sea, tenemos bastante variedad y responden bastante bien a los... Ajá. Y bueno, en general, entonces, la IA, dificultad, me refiero a dos enemigos, estándar, ¿no? Lo que suele pedirse de un RPG de estilo japonés. Incluso es un pelín fácil el juego. Hay momentos que se hace fácil. Y la perdón. ¿La cantidad de combates? ¿Qué tal? ¿Hay muchos combates? No, es una cosa que me sorprendió, no son demasiado agobiantes. No es como, por ejemplo, el Crisis Core, que hay momentos que te agobian, demasiados combates, ¿no? Aquí puedes dar unos pases, puedes pasar un poco, aparecen dos, tres combates, no hay demasiados. Es una cosa que se agradece mucho. Eso sí, de vez en cuando hay que combatir un poco para subir de nivel, porque yo al principio me recibí un par de palizas. Para poder viajar entre pueblos, aparece un bicho raro y morir. Bueno, hay que estar preparado para todo, Gaspar. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, coméntanos más cosas de la jugabilidad de Star Ocean. Por ejemplo, durante los combates, una vez que empezamos el combate dándole el botón X, nuestro personaje saldrá disparado hacia el primer enemigo que hayamos seleccionado, y haremos los ataques básicos. Entonces, normalmente nos dedicamos a dar espadazos. Y pues con L y R asignamos los ataques especiales que vamos aprendiendo y que vamos subiendo nivel. Y que gastan MP. Y son los... Después podemos con la cruceta. Podemos escoger el enemigo al que queremos pegarle. Sí. Podemos ir cambiando. Podemos cambiar de personaje también en cualquier momento entre los combates. Cualquiera de los cuatro. Ah, pues lo de cambio de personaje, hombre, yo, o sea, el problema que tenía en Tales of Eternia es que me centraba mucho con el protagonista, ¿sabes? A mí pasa lo mismo, pocas veces he cambiado de personaje. Pero es muy versátil el protagonista, o sea, puedes hacer todo lo que puedes hacer con los demás, digamos... No, los vas especializando a los personajes, son demasiadas skills para intentar aprenderlas todas. Y los personajes te ayudan, ¿no? O sea, el resto de personajes mientras tú juegas... Sí, sí, tú les das una... Y entonces, si te ayudan, ¿qué tal es la IA? Bastante correcta. Funciona según las órdenes que tú le das. Por ejemplo, si quieres que el que lleva la magia solo cure, normalmente se mantiene en la retaguardia y simplemente se va a dedicar a lanzar hechizos de cura. Bien. Entonces es parecido al Final Fantasy XII, que tú vas programando la IA para que hagan cosas. Es exactamente... Es similar, vale. Con las limitaciones de la PSP, pero sí. Vale, interesante. Una cosa que llama la atención, por ejemplo, cuando eliges lanzar un hechizo hay un pequeño delay, tarda un tiempo, y si le pegan, le cortan el hechizo. Hay que vigilar, hay que intentar cubrir a los personajes cuando van a lanzar hechizos y ese tipo de cosas. Ajá, de tanto que siempre es más estratégico el juego y demás. Sí. Otra cosa más, podemos elegir la formación de inicio. si queremos que salgan centrados, esquinados en un lateral, uno adelante y dos atrás, no sé, le da un toque estratégico al juego. Muy bien. Y bueno, continuando con lo que sería técnicamente el juego, antes comentaste que son los mejores gráficos que has visto en PSP. Ojo, gráficos renderizados. Renderizados, de acuerdo. Son gráficos muy bonitos, vayan a un nivel muy alto. Por ejemplo, para compararlo con Final 9 de PlayStation, por ejemplo, no hay color. Son muchísimo más bonitos. Sí. Queda muy bien. Ah, pues perfecto. Por ejemplo, el mapa exterior, no os llama la atención, es completamente en 3D. Había gente, he leído algún análisis por ahí, que se quejaban de cierta ralentización en ese momento. Yo no la he tenido. Con el IR podéis girar la cámara, cosa muy útil porque tienes que buscar, hay caminos que no se ven y cosas por el estilo, atajos, y es bueno, le vas botando y tal. Los clásicos secretos también de este tipo de juegos. Sí. Y bueno, coméntanos cosas acerca del sonido en este juego. ¿Cuenta con una buena banda sonora, efectos de sonido? La verdad es que a mi gusto pasó bastante desapercibida la banda sonora. No es una cosa que me llamara mucho la atención. Eso sí, el juego está completamente, casi todo doblado en inglés. Sí. Y cumple muy bien. Está bastante bien doblado. Ajá. Y bueno, en cuanto a cinemáticas, tengo entendido que son de estética anime, ¿no? Es como ver un anime. No hay FMVs en 3D ni nada, ¿no? Es todo en plan anime. Bueno, pues a quien le guste el anime está enhorabuena con Star Ocean First. Sí, la verdad es que sí. Y vayan a un buen nivel. ¿Qué conclusiones sacas de este juego? Para mi gusto es un RPG bastante notable. Quizás sea un pelín corto y la historia no sea todo profunda que se desearía, pero vaya a un gran nivel. Gráficamente es de lo mejorcillo de PSP. Y ahora mismo que hay una época de escasez, pues es una buena compra. ¿Y los puntos a favor y en contra? Está en inglés. Sí. Ojo, no es impedimento para enterarse de la historia. Es un inglés bastante sencillito, se coge bien. Ah, bien. Pero para los menús y a veces ciertos momentos, ciertas frases las puedes perder. Pues un RPG de bastante calidad, ¿no? Sí. ¿Lo recomiendas? Notable, sí. Y si te gustan los RPGs, es una compra obligada. Y bueno, en PSP ya estamos acostumbrados a que nos venga en inglés. Bueno, a ver si os traducen de vez en cuando, que también nos gustan traducidos y demás. Pero aquí tenéis un buen RPG recomendado por el Complejo Anda, Star Ocean First Departure para PSP. Y ahora nos vamos a ir con el terror, con un juego que marcó tendencias y toda una generación de jugadores, ¿no? Sí. Era una pregunta retórica, Óscar. Ya lo sé, joder. Ya. Ya lo sabes. Bueno, a ver, coméntanos, Óscar. Pues sí, vamos a hablar de Resident Evil 2. Una de las sagas, un juego de una de las sagas más importantes de la edad moderna de los videojuegos, por así decir, y que fue creado en el 98 por Shinji Mikami y Capcom. Salieron muchas versiones de este juego para GameCube, Dreamcast, Nintendo 64, la portátil Game.com, pero la versión que vamos a analizar hoy es la versión de Nintendo 64, porque creo que tiene unos extras que merece la pena mencionar. Antes de entrar a profundizar en el juego, decir que hubo un Resident Evil 1.5, un desarrollo... ¿1.5? Sí, en principio este iba a ser la continuación del Resident Evil, pero por la marcha de Capcom de uno de los directores ejecutivos de este juego, pues se cerró todo este proyecto y se rehizo de cero el nuevo Resident Evil. Los de Capcom dijeron, pues ahora me voy y ya no juego. ¿No? Algo así, entonces se cabraron. Bueno, Teo está poniendo una de sus caras en sonido. Oye, no hagas esas cosas, hombre, que nos reímos y no podemos hacer un programa serio. Pero este programa es serio desde alguna vez. Serio. Hombre, gracias a Oscar, pues soy menos serio, pero... ¿Eh? Nada, tranquilo, nada. Oye, tío, ya está. Vente conmigo, hombre. Es verdad. No, luego me va a pegar. Cuando no hay micros me... Sí, que sepáis que Oscar es el macarrillo oficial del programa. Exactamente. ¿Ah, sí? Salvo cuando Gaspar te puede. Bueno, a ver, coméntanos entonces, Resident Evil 1.5, ¿de qué iba este juego? Pues básicamente hacer el coño. Pero iba de eso, ¿no? Iba de matar zombies, tío. Lo he describido gráficamente mejor que nadie. Sí, una buena descripción. Matar zombies, solo que en vez de eran los mismos protagonistas, bueno, Leon era, hacía el mismo papel que en el Resident Evil 2, pero teníamos a Elsa Walker, que era una estudiante universitaria y aficionada a las motos, que finalmente fue sustituida por Claire Redfield. Bueno, pues se abandonó este desarrollo, se rehizo otra vez el juego, y bueno, empezaba, nos ponía en la piel de, como decíamos, Leon y Claire. Leon llegaba a la ciudad como para enfrentarse, o sea, para enrolarse en la policía, en el departamento de policía de Raccoon City, y Claire pues buscando a su hermano Chris, desaparecido después de los acontecimientos del Resident Evil original. Bueno, hablaremos un poco más de estas cosas en un momento, pero antes coméntanos de Resident Evil 2. Pues sí, deciros que Resident Evil 2, versión de Nintendo 64, fue desarrollada por Angel Studios. No sé si sabréis, pero ahora Angel Studios tiene otro nombre, se llama Rockstar San Diego. Y hicieron un gran trabajo de compresión de este cartucho, porque metieron todo lo que estaba en dos CDs de la versión de Play 1 en solo 64 megabits del cartucho de Nintendo 64. Y dices que tiene extras. Y tiene extras. Es y mejores gráficos. Una proeza. Más resolución de pantalla y personajes más grandes. Hombre, hay una cosa que me llama la atención, suena un pelín. Se ve un pelín más distinta y suena un pelín como enlatado. Las FMVs. Uh-huh. A mí me pareció, vamos, cuando lo jugué en su día. Sí, quizás el sonido, debido a todo este trabajo de compresión, pues suena como dice Gaspar, enlatado. Pero bueno, es un mal menor, creo. Porque bueno, gráficamente raya un nivel altísimo. O rayaba para aquella época, claro. Bueno, en cualquier caso, también tampoco hay tantísima diferencia con respecto a la versión de PlayStation y demás, ¿no? No, realmente es mejor. Salvo lo del sonido, claro, la versión de PlayStation, el sonido y toda la calidad CD. Pero salvo eso, pues esta versión de 64 es más completa. Bueno, hablando un poquito de la historia y los personajes, todo comienza un 29 de septiembre del 98, 3 meses después de los acontecimientos ocurridos en el primer Resident Evil. Sí. Y este juego nos presenta a Leon, como decíamos, que llega a la ciudad para alistarse al cuerpo de policía, y Claire pues para buscar a su hermano. Llegan por caminos separados, pero tras un incidente se ven obligados a permanecer juntos. Y cooperar y de eso. Sí. Una pregunta. En Nintendo 64 se podía escoger. Sabes que en PlayStation eran dos CDs y podías escoger con quién empezabas. Sí, sí, claro. También podías, ¿no? Tenía una opción, pero sí. Muy bien. Eso lo que hacía era pues como 4 aventuras diferentes. Depende si empezarás con un personaje y acabarás con el otro, o empezarás al revés, ¿no? Pues las situaciones eran parecidas, pero salvo pequeñas diferencias. Era un juego muy rejugable. Sí, sí, sin porque duda. Porque entre los escenarios A y B y tal, te daba para muchas horas. Pues sí. Como decíamos, en este juego pues ya toda Raccoon City está infestada de zombies, y el cuerpo de policía pues están casi todos muertos. Sí, que lo que impresionó en la época es que, bueno, como sabéis, Resident Evil 1 pues transcurría en una mansión y demás, en un lugar aislado, pero sí, en esta ocasión la sensación de desolación es mayor, puesto que toda la ciudad está infestada. Sí. y hay zombies por todos lados y no puedes ir a un sitio sin encontrarte con enemigos. Bueno, pues como decíamos, ocurre un incidente, que es que un camionero que pasaba por Raccoon City se ve infectado, y durante el transcurso de la mutación, pues su camión se desboca y ocurre un accidente en el cual Leon y Claire pues se ven obligados a separarse y cada uno coger su camino, y aquí es donde empezamos nosotros con nuestra aventura. Y eso. Y bueno, saber que cuando nos acabábamos el juego, por ejemplo, empezábamos con Leon, luego teníamos la opción de continuar en el escenario B, o sea, lo que hizo Claire mientras tanto, y viceversa. Sí. Algo que le daba muchísima más vida al juego, y al dividirse en dos personajes, pues dotó a la historia de una dimensión más. Y aparte de estos dos personajes, podíamos controlar a otros dos, pero en zonas concretas y durante poco tiempo, que es Ada Wong y Sherry Birkin. Ada Wong es un personaje al que ya se hace referencia en el primer Resident Evil, en uno de los documentos que se encuentran. Y aquí pues trabaja para Umbrella y está buscando a su novio, que también trabajaba con ella en la misma corporación. Y bueno, cuando avanza el juego suceden unos hechos que obligan a Ada a huir de la ciudad con Leon, y más tarde se desvelarán otros misterios en los que se verá la verdadera naturaleza de cada personaje y demás. Sí, sí, y el objetivo final de Ada. Bueno, vamos a entrar un poco ya en lo que es, digamos, el grueso del juego, jugabilidad. ¿Qué puedes comentar de Resident Evil 2 en cuanto a jugabilidad? Pues la verdad es que en su tiempo hubo bastantes comentarios en contra por su sistema de juego. El sistema clásico de control de survival horror desde Resident 1. ¿Te refieres a un sistema...? Pues lo de moverte de una forma en que un poco ortopédica, ¿no? Sí. El sistema apuntado, que no te permitía disparar y moverte, tenías que permanecer quieto. Y que por culpa de esto y su sistema de cámaras, que en cierto modo es bastante peliculero y te ponía en situaciones, no sé, más tensas, porque, por ejemplo, no sabías lo que iba a pasar, a la vuelta de la esquina y todo este tipo de cosas, pues la cámara, por culpa de esta cámara, tenías que coger cierta distancia de seguridad entre tú y los zombies para poder disparar y salir vivo de allí. Como he tenido crisis, ¿no, Teo? Sí, como el de la crisis. Bueno, siempre hago referencia a este juego porque a Teo les asustaba mucho. Sí, esa era lo peor. Yo me acuerdo cuando llegabas, estabas así, me aparecía la cabeza de un raptor enorme en la pantalla que ocupaba toda la cámara. Bueno, a ver, no estaría mal al menos el raptor aparece sin consecuencia con lo que es el, pero en vez de parecer un raptor, parecía la cabeza de un tiranosaurio entrando en el pasillo. Estaba bien, daba su tensión, pero bueno, yo lo haría de otra manera, ¿eh? Todos recordamos la primera escena que aparece los bichos de la lengua enorme que van por el lickers. Sí, esos. Cuando aparece por primera vez, que te cae y dices, ¡hostia! Virgen. Además, ya te lo ves venir porque hay una ventana y una puerta, y ya ves pasar algo a través de la ventana y tú tienes que cruzar esa puerta. O sea que ya te esperas algo. Yo creo que lo peor era lo de Nemesis. Cuando salía el en el escenario B. En el escenario B salió un bicho con Nemesis, una bandina, que es mortal. Ah, entonces, no, pero ese es el 3. Pensaba que era Nemesis. Bueno, el caso es que en el tío este, de repente, ibas andando y decías, ¡buah, qué guay, un escenario per-render, aquí no puede pasar nada! Y rompió una pared. Es que el tío no abría las puertas, el tío pasaba rompiendo las paredes. El caso es más que, práctico, ¿sabes? Tú vas confiado porque sabes que estás seguro, era un pasillo donde nunca había zombies, y es pre-render, sabes que no se va a romper, que no sí, se va a mover. Pero que a partir de ahí tenías miedo hasta cuartos en lo que parecía que no había nada. Es que se trataba de un bicho que no podías matar con nada hasta el final del juego. Sí. Entonces, pues, el nivel de acojones subía a cotas inestimables. Sí, en ese momento las revistas que organizaron el juego, aparte de tener las barritas para puntuación de gráficos, jugabilidad y tal, añadieron una de acojone en la cual la barra no llegaba para mantener el color rojo del indicador. Se salía de las tablas. Sí, ¿no? Correcto. Era un juego que para la época daba bastante miedo. Bueno, ahora nos vamos a ir con algunas curiosidades de... A ver, coméntanos, Gaspar, ¿qué tienes ahí? Bueno, como ya dijo Oscar, sabéis que hubo una versión 1.5 Resident Evil. Sí. Pues aparte de las diferencias que comentó Oscar, esta versión iba a tener un aumento de dificultad, nos podíamos cambiar de vestimenta, incluso poner armaduras, iba a haber nuevos enemigos como gorilas mutantes. ¿Gorilas mutantes? Sí, se ve. Yo firmo, macho. En YouTube hay un vídeo, se ve un gorila infectado, que le está pegando una paliza a Skin, uno de los protagonistas. Gorilas mutantes, macho, qué puntazo. Hombres araña. Hombres araña. De parientes lejanos de Spider-Man, sí. Nuevas estancias en la comisaría, como una galería de tiro incluida, escenarios urbanos... Un segundo, llegado a este punto del programa, yo no entiendo una cosa, no entiendo qué hace en nuestro monitor. Tenemos un monitor aquí en la cabina de locutores para ver lo que está haciendo Teo en sonido y demás. Y no entiendo por qué aparece una imagen de Doug Nukem tapándole los pechos a la Cross. Bueno, era para añadir un toque de tensión al programa. Era saber, ¿sabes? Cuando veo vuestras caras desde aquí, intentando aguantar la risa para no fastidiar el programa, pues no, oye, es que me hace sentirme bien. Intentamos aguantar la risa porque tú lo provocas. Cabrón. Bueno, continúa con las curiosidades, Gaspar. A ver, los protagonistas se podían manchar de sangre. No existían escenas de vídeo, con lo que se piensa que el juego podía haber sido bastante más largo. Y aparte, los zombies no morían así por las buenas. Normalmente les vaciabas un cargador y se volvían a levantar, con lo que había que cerrar las puertas detrás tuyo, por eso no pasaban. Pues qué coñazo, macho, eso jugarlo en modo máximo de dificultad, con la munición tan limitada, debía ser el infierno. Bueno, si saliera, claro. Hombre, es un detalle que me gusta, eso de que un zombie se levante y te pueda seguir a otra estancia. Sí. Pero eso le da una... Me recuerda un poco a Resident Evil al remake de GameCube. Le da un +4 a cojones, ¿no, Teo? ¿+4? ¿Solo? ¿Y qué más? Podíamos contagiarnos con el G-Virus y éramos mordidos. Y teníamos un tiempo límite para encontrar un antídoto, por ejemplo. Eso es presión constante. Sí. Eso parece... Hombre, visto desde ese punto de vista, casi prefiero de dos, Pues a mí me llama la atención este demasiado juego, hardcore para ti, ¿no? Demasiado hardcore para mí, sí. Después lo aplicaron eso al Outbreak, al Resident Evil Outbreak, que todos se iban infectando y tenías que acabar rápido, que si no... Bueno, muchas de estas cosas aparecen en el remake para GameCube, realmente, prácticamente. Nuevos enemigos, lo de, por ejemplo, lo que los zombies que se vuelven a levantar. Bueno, ¿y qué conclusiones puedes darnos, Oscar, de Resident Evil 2? Bueno, pues decir que para mi persona pues se trata del mejor Resident Evil que se ha hecho. Pues los gráficos mejorados con respecto a su versión anterior. Su jugabilidad más longeva, gracias a los dos personajes. Y su nueva dimensión, ¿no? Sí, en cuanto a argumento. Sí, el desarrollo de esta trama, claro. Y bueno, y sobre todo la versión que analizamos, que tenía todo esto y mejorado, y bueno, y creo que es una obra indispensable de jugar. Bueno, pues ya sabéis, si no habéis probado Resident Evil 2 y os gustan los survival horror, pues... Por cierto, últimamente se escuchan rumores de un posible remake de este juego, por lo que yo estaría bastante agradecido si se llegara a hacer. Hombre, ya le tocó al primero e hicieron la precuela del 0, sí. Ya le iría tocando al 2. Con un aspecto... Gráfico renovado. Brutal. Pues sí. Pues esperemos que los dioses te oigan. Con que me oigan desde Capcom, yo creo que llega. En fin, bueno, vamos a ir ahora con un poco de música. A ver, Teo, ¿tienes algo mejor que lo anterior? Por favor. Pues depende. Como de Carcaín, por favor. ¿Mejor en el aspecto de que puede ser más horrible o...? No, música buena y de eso. Bueno, sí, venga, me encargo de poner música buena, ¿vale? Venga, vale, pues nos vamos con música buena y volvemos en unos segundos con... minutos, perdón, con el debate. Hasta ahora. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues estáis en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 desde complejolanda.blogspot.com y son ahora mismo las 10:58. Nos vamos con El Debate. Hoy en El Debate nos hacemos esta pregunta: ¿MMORPG o RPG clásico? Un tema nuevamente expuesto por Izuki en nuestro foro complejolanda.foroes.net. Bueno, os pongo en situación. El creciente éxito de los MMORPGs, desencadenado por World of Warcraft, entre otros, está haciendo que este tipo de juegos comiencen a producirse a mayor escala. Solo tenéis que ver Warhammer Online, todos estos que están saliendo. Por otro lado, los RPGs de estilo clásico últimamente no innovan, y las compañías han pasado de proporcionar modestos juegos con un gran trasfondo a masificar la producción de este tipo de títulos, creando juegos que muchas veces no cumplen las expectativas. Independientemente de los tiempos que corren, ¿qué preferís, MMORPGs o RPGs clásicos? Bueno, yo prefiero los RPGs clásicos, pero yo creo que sí que innovan. Fíjate, por ejemplo, en Mass Effect. Es un RPG, tiene acción, pero es un juego muy innovador. Yo a Mass Effect no lo llamaría un RPG clásico. De hecho, es innova. Para mí va dentro de RPG. Pues, bueno, es acción RPG, no sé, es... Pero yo no lo considero un RPG clásico. De hecho, es un formato casi nuevo en ese aspecto. Es que depende de lo que seas RPG clásico. Hay dos formatos, está el oriental y está el occidental. Ya, Mass bueno. Effect entraría dentro de un estilo Baldur's Gate con toques mucho de más acción y ese tipo de cosas. Baldur's Gate con toques de muchísima más acción. Sí, sí, más acción. Baldur's Gate es por turnos. A ver, lo digo por meterlo en el estilo. Sí, pero vamos, yo creo que ya el hecho de la de diálogos que hay, la de posibilidades que tiene el juego, ya lo convierte en un RPG indiscutible. Yo creo que Mass Effect pertenece al género BioWare RPGs. Ya, sin más. Hombre, tienes que ver también el Dragon Age, que es Origins, que se está desarrollando ahora mismo, que es un estilo Neverwinter Nights. De hecho, el combate no es como Mass Effect, va a ir por turnos en plan Neverwinter. Bueno, pero es... Tenemos el estilo de los Cotos, por ejemplo, también, que es por turnos. Ya, pero... A ver, eso ya entra en RPG clásico. Ahora... A ver, ¿qué opináis? Con respeto a los MMORPGs, ¿no pensáis que está un poco...? Cotor no es por turnos, es un juego de un RPG de acción. Bueno... ¿Estás seguro? Entrando en lo que son los MMORPGs, ¿qué opináis? Últimamente salen muchos iguales. Están guays, pero yo qué sé, consumen mucho tiempo de la vida y enganchan a saco. Yo prefiero los RPG clásicos porque, vale, los juegos online están muy bien. Algunos, como por ejemplo World of Warcraft, son juegos que divierten mucho, mola mucho jugarlos con tus amigos y te dan muchas horas de diversión. Pero el RPG clásico tiene el factor de la historia, el saber que vas a acabar la historia y tal, que, digamos, a mí me motiva un poco más. De hecho, lo que son los MMORPGs, el problema que tienen es que el tema de la historia se pasa más por alto. O sea, bueno, siempre hay gente que le interesa y demás, ¿no? Pero en los RPGs es como más automatizado. Hombre, a la gente le interesa pues cumplir el objetivo y ya está, independientemente de la historia y de los sucesos que se lleven a cabo en el mundo del juego. Muchos de los juegos de rol online no tienen historia, hombre. Yo es a lo que iba, estoy con Jorge. Por ejemplo, los MMORPG, los de ahora, pues son simplemente para jugar y jugar, y si puedes jugarlo en compañía, aún mejor. Yo creo que los RPG clásicos son para contar una historia y para jugarlo, está pensado para jugarlo en solitario y centrarte en el juego, en la historia. Bueno, también tenemos la cantidad de juegos RPG clásicos con modo cooperativo, como en el Winter Nights y juegos así. Bueno, también comentaba en el foro yo, por ejemplo, que visto desde el, tomando como ejemplo World of Warcraft, por ejemplo, ¿no? Solo por ejemplo, es por si acaso, porque ya vais a criticar. World of Warcraft es la historia de así de que tiene Warcraft en sí, a base de quest o libros que puedes encontrar. Entonces es más bien como un vistazo que echas a la historia de así de todo lo que tiene, todo lo que trae, todo el trasfondo. Mientras que un RPG más bien es como leer un libro. O sea, un RPG clásico es como leer un libro, lees una historia, aunque tenga sus historias secundarias aparte, o sus subtramas, pero suele ser una historia principal. Entonces no es lo mismo. Simplemente yo creo que porque llevan RPG simplemente se basan en eso, en que es un juego de rol en parte, pero no tiene una historia. Eso no quiere decir que los MMORPGs no tengan más historia. Por ejemplo, World of Warcraft tiene un trasfondo bestial y Warhammer Online también y tal. Pero no es lo mismo. Es que no se siguen. No es lo mismo historia que trasfondo en sí, ¿entiendes? Es simplemente eso, es la diferencia que hay. Por ejemplo, una desventaja de los RPG Clash, por ejemplo, tú llegas al punto guardado, guardas como si quieres volver a jugar en un mes. En el otro estilo no puedes. En un mes te puedes quedar muy atrás de tus compañeros, pueden pasar muchas cosas. Hombre, te obligan a jugar mucho más. Sobre todo si lo estás pagando. El problema, si cabe, son las cuotas. Porque con las cuotas, la gente que, bueno, que se lo pague, vaya sobrada, pues bien. Pero hay gente, por ejemplo, jóvenes, adolescentes y tal, que se pagan su cuota. Y cuando no juegan, pues se sienten mal, en el sentido de que están perdiendo dinero. No se está compensando el gasto. Es que es todo el clásico, juegas cuando quieres hasta donde quieres. En el otro a veces es que te obligan prácticamente a jugar. Y bueno, ahora tenemos que finalizar el debate. Vamos terminando. ¿Y conclusiones que sacamos? Pues que los MMORPGs están bien, pero preferimos el estilo clásico porque, más que nada, porque tiene más gracia que nos cuenten una historia y demás. Efectivamente. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Hoy ha sido un poquito raro. Y recordad que el Complejo de Anda vuelve el viernes que viene a las 10 de la noche. Así que hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, gente. Nos vemos. Buenas noches. Quack FM 103.4.